Lo habíamos anunciado, estamos en comunicación telefónica con Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañero, y buenas tardes a la audiencia. Acá Darío y Ángel te saluda. Dándote ¿cómo andan, Darío y Ángel? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Laburando? Laburando algo. Eso dice. Alguito. ¿Ah? Hay algunos que se hacen los no, pero... Tirando. Para no vender la escopeta, como se está. Bien. Bueno, habíamos adelantado parte del comunicado de la gremial, Eduardo, la situación que está viviendo y atravesando el pueblo mapuche, por un lado, y la investigación, obviamente en relación directa, que ha hecho Susana Lara, periodista también, en cuanto a la extranjerización de la tierra y, bueno, lo que está pasando ahí en nuestras tierras, ahí en el sur, bueno, las tierras del pueblo mapuche. ¿Qué nos puedes empezar a decir? Bueno, son dos cuestiones distintas, pero que se complementan, ¿no? Por un lado, la investigación, la profunda investigación de Susana Lara, nos da a la Gremial de Abogados elementos muy importantes, no solamente para seguir con nuestra lucha y apoyo a las comunidades mapuches, sino que además nos ubica también en un lugar que nosotros, si bien lo conocíamos, no teníamos los elementos tan contundentes como los que ahora Susana nos tira con tanta crudeza, ¿no? Que es que ahí tenemos un pequeño terreno, unos terrenos, lo que llaman los territorios sagrados, porque ahí hace 150 años mataron a las últimas machis de los ejércitos de ocupación, y ahí se levanta la nueva machi, rodeado por miles y miles de hectáreas que están siendo ocupadas por empresas internacionales, que devastan el territorio, avanzan sin ningún tipo de contención, y resulta que ahora los que son los terroristas, los violentos, los culpables de todos los males que está sufriendo Bariloche o Mascardi, son una pequeña comunidad mapuche y no semejante poder internacional que cuando uno ve esa parte pintada en verde por la investigación que hace Susana, con el dicho Susana, la verdad que se queda duro, ¿no? Estamos hablando de territorio propio, donde entonces la segunda reflexión que se nos ocurre es que esto no es solamente una causa de una comunidad mapuche, sino que es una causa nacional, y que así como gran parte de sectores políticos, de derechos humanos, de las izquierdas, del progresismo, a veces miran para otro lado cuando se trata de temas como los mapuches, también a veces los mapuches miran para otro lado cuando se tratan de situaciones que a ellos no les competen. Y lo que la gremial ha dicho en su comunicado es que, justamente en consideración de que defendemos a unos y a otros, y así como defendemos una mamá que le matan el hijo en circunstancias de gatillo fácil o un chico que lo enarronan en una causa armada, defendemos las causas mapuche, entendemos que todo esto está relacionado por dos razones. Primero, porque en todos los casos, en toda la situación, estamos hablando de gente perseguida, de gente del estrato más bajo de la sociedad. Y también estamos hablando de sectores con altísimo poder internacional que son los autores de todo esto. Entonces, la pobreza en los altos de Bariloche o en los barrios pobres de Mendoza o el Gran Buenos Aires tiene que ver con esta situación. Y eso es un poco lo que decíamos en el comunicado, ¿no? Las comunidades siguen siendo hostigadas. Hoy mismo, hace media hora, nos acaban de avisar que pararon un par de coches, extrajeron armas, gatillaron un par de veces contra algunos integrantes de la comunidad y se fueron. Estas cosas estamos acostumbrados a vivirlas. Bueno, Eduardo, te voy a hacer una pregunta. Alguna vez me la respondiste también, haciendo memoria a esto. En relación a las leyes, ¿no? Usted como abogado, ¿qué se puede hacer en cuanto a extranjerización de la tierra, en cuanto a lo que está viviendo la comunidad mapuche? Bueno, me dijiste, no, las leyes, bueno, las hacen los sectores de poder, ¿no? Y bueno, y hay que ver ahí cómo se resiste y esto. En este sentido, ¿por qué hay que ir por leyes que, como en el caso de la tierra, regulen la extranjerización, por el repardo, digamos, a las comunidades originarias de lo legal. ¿Cómo ve este engranaje de lo legal? Sí, en primer lugar, efectivamente, la doctrina de la gremial es que el sistema capitalista, que es un sistema injusto, no puede producir nunca leyes justas, ni jueces justos, ni fiscales justos. Es decir, uh-huh, produce leyes del capitalismo, que es uno de los sistemas más crueles de explotación en la historia de la humanidad. Pero, uh-huh, no obstante ello, aún así, sentados y puestos a una mesa de negociación, porque justamente la segunda parte de la doctrina de la gremial es que ha entendido con su experiencia en el País Vasco, en Kurdistán, en Palestina, en distintos lugares, que los conflictos territoriales deben resolverse en mesas de negociaciones, porque de lo contrario los sufrimientos, los dramas, la sangre no terminan nunca. Y en ese caso, si no se discuten en mesa de negociaciones, la gremial va a estar siempre con los explotados y no con los explotadores, y va a estar con los perseguidos independientemente de los métodos que usen en su lucha por la resistencia. Dicho esto, y puestas a resolver en una mesa de negociación, nosotros vemos que efectivamente hay situaciones que ameritan discutir aún dentro de las leyes del capitalismo. Uh-huh. Porque la Constitución Nacional, la resolución de la OIT, resoluciones internacionales, reconocen expresamente la preexistencia de los pueblos originarios. Lo que pasa es que una cosa es reconocer como si fuera un símbolo, y otra cosa es reconocerlo en efecto, ¿no? De entonces, la materialidad. ¿Cómo? De la materialidad, digamos. En la materialidad, exactamente, en la materialidad. Entonces, la Constitución Nacional puede decir, todo ciudadano argentino tiene derecho a salud, educación, vivienda y trabajo. Y después nosotros en este momento estamos defendiendo 2.000 familias que el sábado nos quieren echar con 600 chiquitos ahí que, bueno, si la Constitución podrá decir, pero el juez o el fiscal que no le interesa la materialidad sino el positivismo de la ley, los va a sacar con la policía. Entonces, acá pasa lo mismo. Reconocer la preexistencia de un pueblo originario implica reconocer todo lo que eso incluye, e incluye la tierra, porque los tipos estaban antes que nosotros. Sí. Entonces, en el caso de Huincul, por ejemplo, que el órgano ejecutor, el que impulsó el desalojo que ya le llevó, que llevó un muerto y dos heridos de bala, es Parques Nacionales. Parques Nacionales se creó en 1930, 39, por ahí, ¿no? Los mapuches estaban mucho antes de Parques Nacionales. No vayamos a la colonia, vayamos a principio de siglo. Ahí no, esas tierras eran mapuches. Tal cual. Entonces, y principio de siglo que... disculpa, sí, habla. Sí, no, tranqui. Principio del siglo, que no estás hablando de 1900. Yo soy viejo. Sí, yo también, yo soy del siglo pasado también. Pero estamos hablando del año 1900, y lo que pasa es que también hay que pensar que hay gente que ha nacido en el 2000 y ya tiene 20 años. uno ya no lo considera. Imagínate. Bueno, estamos hablando de 1900 y que no hacían nada del genocidio que había cometido Julio Argentino Roca Padre y exacto, toda la caterva de empresarios que se adueñaron de tierras que no les pertenecían, ¿no? Sí, claro, pero además incluso muchas de estas tierras, nosotros tenemos en Neuquén, donde estamos peleando contra el clan Ginóbili ahí a capa y espada, los compañeros, los colegas nuestros. En Villa La Costura, en lugares así donde estamos a los garrotazos, con títulos imperfectos puestos con una huella digital de hace 20 años, cuando en realidad aún el propio Roca y parte de los ejércitos de Roca, en algunos casos cedieron la tierra, tenemos la firma del propio Roca en Villa La Costura, porque usted imagínese hace 150 años, cuando llegan los ejércitos de Roca a esos lugares y ven Villa La Costura, y habrán dicho, ¿qué hay acá? Acá no hay nada, acá no hay... Dejémoselo a los mapuches, chao, y le firman una tenencia de la tierra, uh-huh, le firman la posesión. En Mascardi habrá pasado algo parecido. Es decir, ahora aparece el Parque Nacional en 1930, 1940, y dice, toda esta tierra es nuestra. Y se las da y se las cede a los grandes terratenientes, a los grandes latifundistas, a las grandes empresas internacionales. Porque ni siquiera se le hace a las comunidades, y muchas veces encima le pide a las comunidades que tengan personalidad jurídica, porque además el decreto de la OIT es claro, no se requiere personalidad jurídica, lo único que se requiere es probar que esta comunidad es pueblo originario, con eso alcanza y sobra. Bueno, eso es lo que hay que discutir en una mesa de negociaciones. Ahí el gobierno de la provincia de Río Negro y su fuerza de seguridad y su ministerio de seguridad han estado muy activos, muy activos. El gobierno nacional, ahí debemos reconocer que se ha comunicado con nosotros y con los mapuches, y hemos tenido una primera reunión allá en Huincul con altos funcionarios del gobierno nacional, y bueno, habrá que sentarse a una mesa a discutir. Habrá que sentarse a una mesa, el gobierno provincial y parques nacionales y la Secretaría de Seguridad de la provincia tendrán que decir, no, estas tierras son nuestras, es de Ruemers, es de los Emiratos Árabes, y los mapuches dirán, explicarán por qué la tierra es de ellos, y en algún momento habrá que tomar una decisión, para bien o para mal, y habrá que resolver sobre esto. Mira, nosotros, la gremial, va a impulsar que esto se siga discutiendo. Eduardo, ¿sabés qué veo yo también? ¿Por qué creo, y esto es una opinión muy personal, por qué creo que no se sientan a negociar? Si se sientan a negociar con ustedes, digo, la gremial de abogados representando al pueblo mapuche, también después se van a tener que sentar a negociar con los COM, se van a tener que sentar a negociar con los guaraníes, con los huichis, acá en Mendoza con los huarpes. Con los huarpes, claro, claro. Imagínate, todas las comunidades originarias, si queda algún Quilmes todavía vivo que quiera pelear por su territorio original en la zona de Tucumán, claro, también los calchaquíes, y así. Por eso que también se dilata la situación y se mira para otro lado. No solo eso, además de dilatar la situación, están produciendo hechos de violencia muy graves en esa zona, que son producidas, lo mismo nosotros estamos, hemos ido varias veces, viajamos a las comunidades CON en el Chaco, donde aparecen estos grupos supremacistas, Fuerza Criolla, estos grupos supremacistas blancos, ¿no?, con un altísimo nivel de violencia y de agresión hacia las comunidades originarias. Porque el tiempo que ellos ganan en no sentarse en una mesa de negociación lo están utilizando en tratar de que las comunidades se achiquen cada vez más, de tomarles tierras, de achicarles el espacio, ¿no? Uh-huh. De achicarles la cancha. Y eso lo hacen con un alto nivel de violencia y está impulsado, por, en el caso de Mascardi, por el gobierno de la provincia de Río Negro y la policía, ¿no?, las fuerzas policiales provinciales. En el caso de los COM, nosotros lo hemos visto en Sausalito, en Miraflores, uh-huh, de cómo esas Fuerza Criolla, por ejemplo, que es un grupo supremacista blanco, es apoyado por la policía, por los intendentes blancos de esos lugares, y claro, ganan tiempo y ese tiempo lo utilizan para consolidar su presencia en el lugar. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se da la represión en estos lugares, ¿no?, de la lucha que está llevando adelante el pueblo mapuche en esa defensa, pero cómo se da la represión? Uno piensa que es solamente estatal, pero como, bueno, vos lo decías, cómo se van tejiendo otros grupos, ¿no?, si se quiere paraestatal, o cómo se da, qué condimento cree que tiene, de o si tiene algo de particular. Durante, hasta hace, digamos, 7-8 meses, en general la represión era estatal, nacional, uh-huh, o provincial, era estatal. Uh-huh. Cuando nosotros llegamos al lugar, plena época del reinado de Patricia Bullrich, a mí me recordó la primera vez que viajé, y lo he viajado como 10 veces, a Euskal Herria, al País Vasco, ¿no? Uh-huh. Cuando uno entraba en Euskal Herria había como 10 fuerzas distintas, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, distintos cuerpos de seguridad que en 200 kilómetros de una carretera uno lo paraban como 5 o 6 veces, ¿no? Era una guerra abierta, ni hablar de los checkpoints de Palestina. Bueno, parecía eso, Bariloche y esa zona, la comarca andina, ir de Bariloche a Bolsón, las primeras veces que fuimos, era así, estaba que paraba la PSA, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de la Provincia de Río Negro. Y había una iniciativa muy grande de esa fuerza de seguridad, sobre todo después agrandados como estuvieron después que mataron a Rafita. En los últimos meses ha habido una discusión muy grande entre el gobierno nacional y el provincial, porque además Anabela Carrera, la gobernadora de Río Negro, en teoría se encolumnaría con el presidente Fernández. Pero en los hechos responde también a los grandes intereses económicos de los grandes latifundistas de Bariloche. Y esa iniciativa del gobierno nacional ha tenido contradicciones con ellos. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho lo que hemos visto en otro lado, han tercerizado la represión. Vecinos armados, grupos supremacistas también que aparecen. Recordemos que Bariloche no se ha caracterizado nunca por ser muy progresista, que digamos, ahí estuvo, recordarán ustedes, hace muchos años, crítica, aquel nazi que recibió mucho apoyo de la comunidad barilochense. Entonces, han quemado casillas, han quemado lugares aledaños a la comunidad, los han hostigado con armas de fuego, incluso han querido, ante denuncias que ha hecho la gremial de abogados, han pretendido ellos mismos hacer sus pericias, logramos que retrocedan y que puedan venir fuerzas nacionales a hacer las pericias, que dejaron bien en claro que no habían sido los mapuches los que se agredieron a sí mismos o a sus vecinos, sino otras fuerzas que vinieron de otro lado. Y eso mismo nosotros lo hemos visto con los COM, lo hemos visto en Sausalito, lo hemos visto en Miraflores, homicidios, violaciones de chicas COM, lo hemos visto hace muy poquito en aquel en barrio de Fontana, ahí en el Chaco, donde la policía secuestró y hizo desaparecer durante como 11 horas a dos familias enteras, rociaron con hasta las chicas, hubo abuso, bueno. Entonces, es lo que están haciendo, empiezan a utilizar las policías provinciales y en algunos casos fuerzas de civiles con apoyo o logística del Estado. Del gobierno nacional, ¿qué te parece por el poco recorrido de esta gestión? ¿Cómo va a ser la cuestión? Repitiendo la palabra cuestión, pero sí, ¿cómo sí, va sí, a ser? La gremial, ustedes saben, no es precisamente muy afecta o al gobierno nacional, no lo ha sido, considerando además que hay más de 70 muertos desde que empezó la cuarentena, en caso de gatillo fácil, en caso de muertes en situaciones de encierro, y ha habido tres desapariciones, es decir, desde el único que superó ese número de tres desapariciones ha sido el gobierno kirchnerista en los 12 años que tuvo 9. Estamos hablando de desapariciones forzadas, no el tipo que mata a su vecino y lo entierra en el jardín. Estamos hablando de desapariciones con intervención del Estado. Ha sido muy activa la policía de la provincia de Buenos Aires, tiene el récord más alto de casos de gatillo fácil y causas armadas, que son las dos formas de control social en los barrios pobres a chicos pobres, ¿no? Es decir, o te mato o te armo una causa. Eso ocurre en casi todo el país, pero bueno, lógico, la provincia de Buenos Aires, una concentración que hay es más virulenta. Por lo tanto, la gremial se ha enfrentado duramente en esto. Con el caso de las tres o cuatro comunidades donde nosotros estábamos metidos, en Río Negro, en Neuquén no ha tenido intervención, le pediremos seguramente que la tenga, o ellos sabrán qué hacer. Lo digo por el tema del Clan Ginoble y otras, tenemos problemas muy serios en Villa Pegüeña, en Villa La Costura, justamente porque son paraísos turísticos que los quieren para otra cosa. El gobierno ha planteado por sí mismo sentarse con los mapuches a discutir. Y hubo una primera reunión, hará 20 días, donde la comunidad mapuche nos pidió que nosotros estuviéramos ahí, más que nada como asesores de ellos. Nosotros no hablamos por los mapuches, ellos tienen suficiente nivel político, ideológico y formación como para que ningún abogado lo vaya a representar, ni hablar por él. Los mapuches hablaron por los mapuches. Lo dicen ustedes en el comunicado como asesoría jurídica, ¿no? No más que eso, no más que eso. Nosotros no somos ni amigables componedores, ni mediadores. Estamos ahí, hablan los mapuches, habla el gobierno, y una vez que hablaron, los mapuches nos dicen: muchachos, ustedes, la gremial, traduzcan jurídicamente lo que nosotros pedimos. Y entonces nosotros lo hacemos. Eso es más o menos nuestro rol. La primera reunión, como les dije, como dice Cuba, fue dura, áspera, muy áspera. pero fue la primera reunión, ¿no? Para hacer la primera reunión, que en 150 años nunca hubo una reunión entre mapuche y gobierno nacional, bueno, algo es algo, dijo el diablo y se echó una monja al hombro, qué sé yo, algo es algo, ¿no? Es la primera, bien, la primera charla. Bueno, las dos partes quedaron en que, bueno, los mapuches fueron claros, muy precisos. No sé si ustedes leyeron el documento, sí, que los mapuches le entregaron al gobierno nacional, muy preciso en sus demandas. Y el gobierno está analizando, le corresponde al gobierno mover alguna ficha, a ver si por lo menos se puede mostrar algún signo que implique considerar lo que las comunidades plantearon, y a su vez después los mapuches ver si puede haber una segunda mesa y una tercera y una cuarta y una quinta. Qué difícil. Lamentamos que no esté el gobierno provincial ahí, porque hubiera sido lindo que se pudieran decir las cosas en la cara también con el gobierno provincial, pero bueno, ¿qué va a ser por ahí más adelante? ¿Qué sé yo? Qué difícil correr esa ficha cuando tenés que sacarle un poquito el casillero a Benetton, a Lewis, ¿no? Es muy difícil. Bueno, ahí estuvieron sentados junto a la Wincool, también una señal muy importante, estuvieron las comunidades de Cusamen, que es donde murió Santiago Maldonado, y estuvo en la comunidad de Curache, las dos comunidades que están en disputa con Benetton, ¿no? Uh-huh. Las dos comunidades, miren, esto para que la audiencia tenga en cuenta, porque esto lo vi personalmente. La segunda vez que estuvimos en Curache, vino la policía. La policía, vino un comisario, parecía el comisario de patrullita, ¿viste? Así por, qué sé yo, Buenachón. Pero ¿cuál era la parte? Vino la policía, ¿cómo están, muchachos? ¿Ustedes? Dijo, no, somos los abogados curados, mucho gusto, qué sé yo. Pero fíjense, el policía uniformado de la policía de Chubut se baja de una camioneta que decía Compañía de Tierras del Sur. O sea, venía él y su personal manejando la camioneta de Benetton. ¿No? Una contradicción absoluta. Pero cuidá las formas, aunque sea cuidá las formas, venía en bicicleta. Está naturalizado, ¿no? Que es la policía. Claro, la comisaría está dentro de las tierras, claro, de Benetton. Claro. Entonces esas dos comunidades, y había otras más, estuvieron ahí presentes y hablaron también, y son comunidades que están en disputa con tierras de Benetton, que son miles de kilómetros, ¿no?